Estamos en la puerta de Ayumarca, la puerta de los dioses. Una luz azul nos acaricia, dándonos así la bienvenida las estrellas y las columnas de fuego de la séptima dimensión, conocida como la morada de Dios. Inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. Sonrisa interna, lengua al paladar. Relaja tu cuerpo, relaja tu alma. En la séptima dimensión todo es posible. La séptima dimensión es puro amor. La séptima dimensión es energía. El cuerpo espiritual se sobrepone al cuerpo físico. Trabajaremos para nuestras dimensiones habituales. Sanemos nuestros cuerpos y almas. Estas heridas que pesan demasiado ya no controlan tu vida. Mira en tu interior, invoca a tu yo superior y conectaros. Inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. Suelta viejas creencias, eleva el espíritu, siente cómo cambia la energía. Desde esta morada de Dios, piensa en tu vida habitual y envíate un rayo de amor desde aquí. Ámate, préstate atención, cuídate, permítete, acéptate. Estás en la séptima dimensión. Deja ir para llenar de nuevo. Vive este momento. Sana tu alma. Eleva tus manos y como si de una ducha se tratara, intégrate, integra tu cuerpo de la luz, de la energía, de esta sanación. Realizaremos tres respiraciones profundas con las manos en el bajo vientre y separaremos la lengua del paladar. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Y vamos volviendo. Volvemos todos y todas.